Aquí estamos en Radio Entresijo. Bienvenidos, bienvenidas, hermoses. ¿Cómo andan? Desde la población transmitimos en este día lluvioso. Y acá, bueno, inaugurando una sección. No sabemos si tendrá continuidad, pero bueno. Por lo pronto aquí estamos con Bichingui, nuestro invitado de lujo de hoy, Sebastián, lector, hermano, pelado, masajeador, masajista y emovillo. Y mucho más. Estamos con Sebastián, bienvenido a este momento. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias, qué presentación completa, digamos. Y sí, acá estamos desde la sierra, disfrutando, bueno, por suerte bajo techo, ya que mucha lluvia hoy, pero bueno, sí, disfrutando de los placeres terrenales, digamos. Epa. Digo, bueno, comer y tomar alguna bebida y eso, y leer, claro, porque es también un placer terrenal, intelectual y que bueno, pienso que completa la experiencia humana. A fin de cuentas, es algo que ya nos viene acompañando hace nada más y nada menos que 40 siglos. Y que es como hemos podido acceder también a esas otras culturas, a esas otras civilizaciones, que dejaron, que es el mayor registro que tenemos, el registro escrito. Esto no es nada nuevo, por supuesto. Ajá. ¿40 siglos? Aproximadamente, sí. Interesante. Bueno. ¿Qué entrada? Entraste con todo. A ver, contanos, cuéntame más, qué interesante, cuéntanos más. A ver, a los mortales que ya no sabemos lo que es leer un libro, lo único que conocemos es el celular, las pantallas. Vos sos un gran lector, está bien, para no inflar. Sí, no. Un buen lector. Sos si un lector modesto, así que vamos a decir, sos una persona que gusta de la lectura. Ahí va. Y hoy nos vas a comentar acerca de algún libro que estás leyendo, por ejemplo, o de más de uno, no sé, porque sos de leer más de un libro a la vez también, ¿no? Sí. Sí, que bueno, yo en lo particular estaba un poco preocupado tal vez de ese tema, porque hablando con otros lectores y me decían, pero ¿cómo haces para leer tantos libros a la vez? ¿No te confundís? Bueno, imagino que hay un límite posible hasta que te confundas, pero bueno, en realidad no es un problema. Le comparto a quienes sean como yo y lean más de un libro a la vez que igual se puede absorber y entender y qué sé yo. Simplemente sí. Es como dijo, bueno, no sé exactamente la frase. Debe haber distintos tipos de lectores, ¿no? Hay distintos tipos de lectores. O sea, unos que es más secuenciales, otros más, unos más en paralelo, otros más en serie, ¿no? Como... Totalmente, sí. Es así. Hay lectores que te dicen, no, hasta que no termino este libro, no agarro otro, porque si no me confundo. Y yo era de esos. Después me muté al más simultáneo, sincrónico, no sé cómo sería el nombre. Sí, leer varias cosas en paralelo. No te afecta en realidad a la comprensión, digamos. Eso es una buena noticia. Luego, está bueno leer lo que a uno le guste. Porque Como dicen por allí, como dijo Dolina, ¿viste? Nadie te va a venir a buscar en el lecho de muerte por si leíste o no a un autor, por si leíste o... Y como es un placer leer, hay que leer lo que a uno le guste. Obviamente que puede que haya ciertos ámbitos donde uno tenga que leer, quizá en el ámbito académico, algo que no sea lo que preferiría tal vez, pero bueno... Muchas veces esas lecturas nos enriquecen y nos aportan algo. Y otras veces puede que uno lea con una expectativa de tal autor, tal libro me lo recomendaron y decepcionarse. Como puede pasar con cualquier otro tipo de arte. Viene tu amigo, te dice, mirate esta película que es buenísima, vos la ves y te deja frío. Así que bueno, sí. Libro, y particularmente sobre este tema, recientemente terminé un libro que se llama, o sea, bien conciso, Más libros, menos pantallas, del autor francés Michel Desmurguet, espero haberlo pronunciado bien. ¿Michel cómo es? Michel Desmurguet. Y bueno, es un... claramente ya viene... hablando del tema de las tecnologías, el libro anterior se llamaba Cómo acabar con los cretinos digitales. Epa. Sí, suena fuerte, pero bueno, básicamente es al cretinismo al que se refiere. No es a esa enfermedad, sino a esta cuestión de estar pegado y dependiente de tanto de las pantallas. Nos pasa a todos que estamos en un mundo que ha cambiado sus facetas en muy poco tiempo y que nos llevó puesto a la mayoría de decir, bueno, de ver la tele o ir al cine cada tanto, ¿no? Y usar una computadora y de golpe, bueno... estamos inmersos en un celular. Por ejemplo, hace poquito veía que acá en Argentina somos el quinto país que más consumo de pantalla tiene en el mundo. ¿Sabías? Ah, la miércoles. Sí, con un promedio de casi 8 horas y media por día. Wow. En promedio, ¿no? Yo no puedo decir mucho, o sea, pero bueno. No. Uno podría pensar que uno es una excepción, pero... pero lamentablemente no, parece ser la norma en el tema del consumo de pantalla. 8 horas y media por día, pobre vista, ¿no? También. Decíamos cuando éramos chicos el tema de la tele y todo eso. Y tal cual, nene, no te quedes tanto en la tele. Frente a la tele, que se te van a quemar las pestañas, se te van a... O el cerebro. O el cerebro. Y ahora ya no te dicen nada porque están mirando una pantalla. Claro, que te tiene que decir ya. Bueno, le agradecemos acá a Eli y nos trae un catering full up nos trajo. No, gracias. Ojalá. No. No, ¿cómo? No, muchas gracias. No, eso borra, edítalo después. Escúchame, no. Gracias. Radio en vivo. Gracias a la producción de todo tipo que tiene esto, ¿eh? Bueno, acá nos dice Mati, que nos está escuchando, que se escucha muy bien. Le mandamos un gran abrazo a nuestro... bueno, a uno de nuestros oyentes inaugurales de este espacio. Un saludo grande. Un abrazo grande. Esperemos que también que Javi nos pueda escuchar. Otro gran amigo a la distancia, ya desde Buenos Aires. Y bueno, interesante todo esto que... el tema de la lectura y demás, ¿no? Que ahí que nos comentabas, Evita, 8 horas y media con las pantallas es violento, ¿no? Pero por otra parte, todos los caminos nos conducen ahí. O sea que hoy por hoy, quizás el tema de la lectura es algo, leer un libro, ¿no? Como cuando uno ve, no sé, vas en la ciudad o en donde sea y ves a alguien leyendo un libro en el colectivo, en el subte o en una plaza, es casi una rareza, ¿no? Aunque hay también una cuestión que se está retomando, ¿no? Pareciera que como aunque sea por como un gesto un poco contracultural de estos tiempos, ¿no? Que de repente se empieza a ver más gente en ámbitos públicos leyendo. Hace 20 años uno subía a un colectivo y el que no estaba mirando por la ventana estaba leyendo un libro o el diario. Claro. Hoy por hoy es un aparato, un smartphone. Uh-huh. Y bueno, en general el que lee es una excepción, el que lee un libro, algo en papel, ¿no? Sí, totalmente. Y concuerdo con lo que decís porque también lo he visto en el transporte público, en la calle, que es, si bien, bueno, la mayoría muchas veces estamos enganchados ahí a la pantallita mágica, a la cajita boba, sí hay mucha gente volviendo al papel, volviendo a, no tanto al diario, sino al libro nuevo, usado, sirve igual, ficción y no ficción. Y también, bueno, al libro electrónico, que no tiene la calidad en este libro de Desmurguet, te habla, bueno, como de la riqueza del libro físico, que hay incluso en el estudio o en la retención de esas historias que leemos, de esos saberes también. Nos queda más si es un libro físico que si es una tableta electrónica, y mucho más que si leemos en una computadora o un celular, que ahí no, claramente no retenemos tanto como en libro físico. Sí, claro, o sea, ya el mismo soporte, digamos, marca una distancia en cuanto al proceso cognitivo, más o menos sería lo que plantea ahí, digamos, como claro, es algo más etérico, ¿no? Como más lejano, cuanto más digital es, algo así. Claro, tiene que ver con esta percepción de los sentidos, porque a fin de cuentas, uno tiene un libro en la mano, tiene un peso específico, uno de manera táctil, o sea, vas pasando las páginas. Bueno, también tenemos esto del olor de los libros, que a muchos nos gustan, el olor al libro nuevo. Entonces, como que entran los sentidos y el cerebro registra esas cosas. Entonces, por ejemplo, vos podés estar por terminar el libro. A mí me acuerdo que me generaba cierta como un poco de ansiedad de decir, uy, ya lo termino. Y tentado, viste, como a spoilearme el final. Decía, no, pará. Ya vengo hasta acá, no me voy a spoilear el final, ¿no? Pero bueno, sí. Claramente tiene esas relaciones que el cerebro registra todo eso. Sabemos que es una máquina muy eficiente. Y bueno, en esta época de tanto extremo tecnológico, de tanta inteligencia artificial, tanto algoritmo, el libro te obliga a estar presente y a prestar atención. Y claramente lo que les puedo recomendar, un tip para los que estamos así tanto con la pantalla, es bueno, leamos lo que nos guste y leámoslo tranquilo, sin pantalla cerca, para no distraernos. Bien. Bueno, ahí seguimos. Continuamos con un temita ahora. Vamos a escuchar un temita. Gracias, Eva, por ahí, por tus aportes. Vamos a seguir charlando con Cevita, aquí desde la población, desde Tras la Sierra. Y bueno, vamos a cambiar un poco de género. Estábamos escuchando ahora Buena Vista Social Club, un clásico ya. Y vamos a pasar otro cuelgue acá dedicado a les chiques, a Javi también, que es ahí muy, muy fan. Pero bueno, Mati también, que nos está escuchando. Creo que le gusta, le puede gustar el cuelgue. A ver, vamos a escuchar este disco que no lo tengo escuchado, ¿eh? Así que para mí también es una sorpresa. A ver, vamos a ver. ¿Qué? Peluquita, el cuelgue con Hito Nelito Nevia. Y ahí volvemos con a seguir charlando sobre libros. ¿Qué tan lejos? No sé ni de qué parte. Cuando diga acción, no me olvido más de ese lugar. Superar, parar para mirarte. Me van a gritar, ponele peluquita al ego. De mi cielo puedo hablar un montón, lo charlamos mejor. Ponele la palabra luego, muchachos, lo charlemos mejor. Despertar la actuación, por suerte duerme fuerte. Hasta que abran el telón. Mámale Pineto, faltémosle el respeto al derecho de admisión. Sácame la careta, miremos a la jeta. Yo tampoco sé quién soy. Contame un secreto, vámonos corriendo, viejo, bien lejos. ¿Qué tan lejos? No sé ni de qué parte. Quiero un rol menor. No hay modestia baja en este sol. Charlamos mejor, ponele peluquita al lego, muchachos, lo charlemos mejor. Para hacer la función, urgentemente el duende. Bade, bade, mecum, dale los boletos, hasta que abran el telón. Vamos a la Meca, qué lindo este planeta. Religión, televisión, está incompleta la rima del poeta. Acción y redacción, contame un secreto, vámonos corriendo, viejo, bien lejos. Hasta que abran el telón. Vamos al Espineto, faltémosle el respeto al derecho de admisión. Sácame la careta, miremos a la jeta. Yo tampoco sé quién soy. Contame unos secretos y vámonos corriendo, viejo, bien lejos. Bueno, ahí está el cuelgue. Seguimos aquí en este programa especial, único e irrepetible, con Cevita, Cevita Bichingui. Bueno, estábamos hablando de el libro más libros menos pantallas de Michel Desmurguet. Michel Desmurguet, bueno. Es un libro, salió hace 2 años y bueno, el autor dice que básicamente lo escribió porque decía que no había encontrado en ningún idioma, no sé, un libro que hablara de esto. Él pensaba que sí, que ya, esto ya debe estar muy documentado y tal. Sí. Y justamente... En uno de los agradecimientos le dice gracias a una profesora que le había dicho: te reto a que encuentres un libro que hable exhaustivamente de esto. Ajá. Porque obviamente artículos que hablan de exceso de pantallas y falta de libros tenemos, pero no de esta manera. Por ejemplo, él centra su investigación en Francia, de donde es nativo, sí. Pero lo amplía a Occidente, a Estados Unidos y a Europa sobre todo. Y lo compara con China. China sabemos que tiene una cuestión muy particular con la educación. Uno quizá podría decir que son estrictos de más, pero justamente ya desde el gobierno chino se ha limitado el uso de pantallas en los menores. Sí. Quizás es conocido el caso de que se limita el uso de TikTok a 40 minutos por día, cosa que quizás no estaría tan mal que Occidente... bueno, es otro debate, ¿no? No quiero meterme ahí porque quizás da para largo. No, el cómo es que el que vende no consume, ¿no? Como dice, como era el chiste ahí con la foto de Zuckerberg. Saben bien lo que están vendiendo y cuidan a su población, se supone, ¿no? Exacto, ¿no? Un poco tienen políticas como de protección para, bueno, saben lo que genera a nivel cognitivo, mental, el tema de las pantallas y de la... Y sobre todo de la adicción, ¿no? A la tecnología, me parece, supongo yo. No es, lo sabemos nosotros, digo, claramente el gobierno chino lo debe tener más que claro. Tal cual. Además, TikTok, que es obviamente de origen chino, en China los niños y adolescentes tienen acceso a ese TikTok particular, que no sería el mismo al que accedemos nosotros, sino que contiene principalmente, valga la redundancia, contenidos educativos en su mayoría. Entonces quizás los chicos lo consumen, lo ven, pero bueno, capaz que es algo que le aporta. Digo porque el algoritmo a mí me ha pasado, y supongo que a la mayoría de nuestros oyentes, en cuanto perdés un poco el hilo, te muestra lo que te gusta ver y quizás te empieza a mostrar cosas que sí, son divertidas, otras son interesantes, otras están muy bien producidas, realizadas, pero que si no tenemos un poco de autocontrol podemos estar horas scrolleando y nos perdemos allí. Bueno, sin ahondar en este tema que da para largo también, decía que han limitado el uso de TikTok a 40 minutos diarios en China y el uso de juegos online, sí, juegos en línea, a 3 horas semanales. Mientras que en Occidente se ha visto un crecimiento, sobre todo en los últimos 15 años, te diría, exponencial del uso de tanto de videojuegos como de pantallas de smartphone, de juego, sí, online en todas las plataformas y de consumo de plataformas de streaming, y no por eso tampoco se han dejado las clásicas como la computadora o la tele. Sí. Así que, volviendo un poco al el libro, se divide en 5 partes. Es muy exhaustivo y es muy está muy bien documentado. Eso es lo interesante. Obviamente que todos los dichos que proclama están referenciados. Así que uno, si le interesa, puede ir. O sea, hay citas a, por ejemplo, a estudios científicos, ese tipo de cosas, por lo que decís. Claro, hay muchas citas a estudios científicos, sociológicos. Y bueno, también, bueno, de golpe... ¿Querés spoilearnos un poco el planteo? Uno ya un poco se lo imagina, ¿no? Pero bueno. Tal cual. ¿Alguna conclusión ahí o observación que te haya llamado ahí como mucho la atención sobre el tema de, bueno, de los procesos? No sé, a mí, por ejemplo, yo te hablo de algo particular. Ahí hay los quienes nos están escuchando nos pueden mandar ahí un mensaje a ver qué... También lo mejor sería que lo leyéramos, ¿no? Pero bueno, aunque sea ahí para... para interactuar un poco o saber qué es lo que a uno le genera curiosidad con respecto a esto, pues digo, estamos estudiando algo que nos está pasando, que ni siquiera entendemos qué nos está pasando con el tema de la tecnología de los libros, ¿no? Pero es como que nos estamos autodiseccionando in vivo, ¿no? Como que decir, bueno, che, voy a observar mi cerebro a ver qué le pasó hoy. Un día más usando tecnología, algo que no hizo la humanidad durante millones de años. Digo, tecnología sí usó, porque un martillo es tecnología, pero quiero decir, claro. tecnología de punta. Que te implica interactuar con un artefacto básicamente para cualquier cosa que hagas. Puede ser laburar, cosas de laburo, cosas de amigos, amistades, de tu familia, todo pasa por ahí. Y está mediado, bueno, en el mejor de los casos por un audio, si no por texto. Y bueno, y se modifican los vínculos ahí en todo esto, ¿no? Entonces, no sé, a mí me da curiosidad esto y sobre todo de cómo se modifican los procesos cognitivos, por ejemplo. ¿Qué empieza a pasar? ¿No? Todo esto de la inteligencia artificial, bueno, que se viene estudiando cómo genera una cierta, ¿no? Como yo siempre digo que esto es para nosotros o para las generaciones que nos toca interactuar o utilizar la inteligencia artificial, lo que para otras habrá sido el uso de la calculadora, ¿no? De pasar de hacer todas las cuentas de forma mental a tener un aparato que con el que vos podés no ejercitar nunca más ese músculo de las tablas de multiplicar o de lo que fuere, ¿no? Entonces, no sé, es fuerte lo que está. Digo, se suma esta capa ahora de la inteligencia artificial. El libro igual es bastante reciente, pero entiendo que por ahí no aborda de lleno el tema de la IA. Correcto, sí. No habla tanto de la inteligencia artificial, pero ya aborda de lleno todo el tema de redes sociales y algoritmos. Así que básicamente estamos en lo mismo. Pero es un pasito más, como el broche de oro de, ¿no? También un poco de esta era tecnológica que empezó con internet. El tema de la IA viene, no sé, para mí yo identifico como el tema de que viene el momento, las redes. El tema del momento, el último grito de la tecnología, sabemos. Las redes sociales fueron un hito y de hecho de eso se alimentó mucho la inteligencia artificial también, supongo yo. Y este es otro, ¿no? Pero este vendría como para mí es como una frutilla del postre, decir, bueno, ya está. Con esto cerramos pero se entiende mejor cuál es el proceso, ¿no? Si se quiere de una mirada un poquito más conspirativa, que nunca la vamos a dejar de lado desde este humilde micrófono, pero ahí qué onda con eso, ¿no? Que realmente que si hay más allá de los beneficios de la tecnología, bueno, obviamente hay una cuestión de adicción que se busca. Esto no es ninguna teoría de conspiración, está bastante documentado que lo que buscan las empresas es generar la mayor cantidad de adicción posible, que vos pases la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la aplicación, ¿no? Que sea. Sí, y te lo dicen abiertamente, como lo decía ya hace años el CEO de Netflix, que decía algo del estilo de nosotros lo que queremos es ganarle la batalla al sueño, que el usuario duerma menos para que esté más en nuestra plataforma. Por eso muchas series sobre todo usan ciertos recursos para que vos te enganches, hagas esa bueno, tienen todo el bagaje de los recursos de Hollywood, ¿no? Que bueno, un poco se reciclan ahí y se potencia. Digo, también todo lo que se viene estudiando, no seamos ingenuos podríamos decir desde Edward Bernays, el sobrino de Freud, a esta parte, que utilizó los conocimientos de su tío para lograr que las mujeres que no fumaban en esa época empezaran a fumar, ¿no? A través de la propaganda, con su libro Propaganda, que es del año 1920. De ahí en adelante, digo, bueno, han tenido tiempo, más de 100 años, para mejorar todo lo que tiene que ver, o sea, la adicción en sí misma como negocio, ¿no? Como eje de la economía, lo que sea, la Coca-Cola, a lo que fuere, ¿no? Al glutamato monosódico que te vienen los manises saborizados. Tal cual, estamos, tal cual. Que comimos hace un ratito. Claro. ¿No? Todo eso. Entonces, digo, desde ahí, ¿cómo le competís a un libro? No sé. Tal cual, hemos sido engañados. Y sí, sí, sí. Esto está muy bien estudiado, muy, muy bien tratado, como decís. me surgía esta cuestión de... vos mencionábamos las redes. Bueno, hace poco... estuvo este juicio que es el que le ganó un usuario a justamente a la corporación Meta por el uso de Facebook e Instagram por poder demostrar que le había generado una adicción muy fuerte de los procesos cognitivos que eso tiene, que las redes sociales tienen en el cerebro, en el comportamiento de las personas. Sí. Y bueno, yo creo que si bien es un caso puntual, ya siento un precedente ahí de bueno, hey, ya todo un sistema jurídico le está dando la razón a que ese usuario se vio gravemente afectado a nivel neurocognitivo, a nivel de que, bueno, tenía una alta adicción. No he seguido al detalle la noticia, pero sí sé que le ganó, no, le van a pagar unos cuantos millones de dólares, pero bueno, más allá de eso, igual el caso, a ver, expliquemos el daño a esta mujer. Sí. Expliquemos un poquito cómo es lo del caso este, a ver. ¿Querés contar? De lo que vos sabés. Por eso no estoy tan interiorizado, pero lo que sí sé es que era una persona que, bueno, que usaba, como tantos millones de personas, Facebook e Instagram, sobre todo Facebook, y que tuvo problemas graves de ansiedad, graves de adicción, de no poder dejar las redes sociales. Y eso le provocó perjuicios en su vida cotidiana, digamos. Exacto. Entonces, en el momento que más o menos, obviamente con ayuda profesional, pudo darse cuenta de que no era una cosa de ella, sino de que el mismo sistema te genera adicción y poder de alguna forma armar un caso ahí. Bueno, fue a juicio, estuvo unos cuantos años y ahora hace menos de un mes que salió el fallo y lo ganó esta persona que no me recuerdo el nombre, no, ahí te debo el nombre, pero bueno, lo pueden buscar fácilmente. No es el primer caso donde Mark Zuckerberg va a los tribunales y él siempre parece tan ahí, tan como yo que hice, ¿viste? Y... Sí. Sí, sí, sí, con su carita ahí de yo no fui. Exacto, pero bueno... A ver, yo creo que la mayoría de los usuarios de redes sabemos que en algún acá punto... Acá nos aclaran que era menor de edad la usuaria, al parecer, la que pidió esta indemnización. Entonces, bueno, también eso es un dato no menor, ¿no? O sea, hablando de esto, también lo que pasa en las nuevas generaciones, ¿no? Como sea un pibe que tiene 5, 10, 15 o 20 años, no importa, porque ya están más o menos dentro de lo mismo... claro, exigirle ahí, que decirle, che, léete un libro, y no es tan fácil, ¿no? Por ahí ahora va y te dice a la IA, haceme un resumen como si fueras un alumno y yo lo hubiera leído y para presentarlo a la maestra, ¿no? Digo, eso no sería raro que pasara, ¿no? Que está ahí al alcance de la mano, ¿no? Tal cual. Bueno, y acá lo que nos comentan es, le agradecemos a Eliana, que nos está escuchando también, y que era menor de edad la usuaria y que cuando inició el juicio, ¿no? Era menor de edad. Ahora tiene 20 años. Así que bueno, digo, como para tener un parámetro, justamente ahí estábamos hablando del tema de las edades, ¿no? Yo creo que ya de las personas que tienen de 25 para abajo, podríamos decir, están como en otro mundo que el que nacimos, los que tenemos... 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, ¿no? Como que hay un quiebre. Yo siempre digo que por ahí nuestra generación es una generación bisagra, Bueno, no soy el único que lo dice, ¿no? Pero bueno, lo siento seguido, ¿no? Como que ahora están con una cosa, los Xennials. No sé si escuchaste, Sevita, los Xennials. ¿Sería como la generación Z o es otra cosa? No sé, es una cosa nueva, es una cosa para mí marketinera que hacen los yankees con todas estas cosas, pero que tiene que ver con el tema de las personas que vivimos la era analógica, digamos, o sea, como una franja, digamos, muy donde esto está muy marcado en nuestras vidas, ¿no? Qué sé yo, nosotros claro. Cuando éramos chicos usábamos cassettes, llegamos a conocer los vinilos, toda la era analógica, luego los VHS, y bueno, y después vino internet, ¿no? Y nuestra plena, no sé, yo que tengo 40 y pocos, a los 10, 12 años conocimos las primeras computadoras y demás, y bueno, y de ahí en adelante, ¿no? Internet y un montón de cuestiones que, bueno, que nos transformaron, que el tema del leer un libro en el colectivo interactúa con eso. En el colectivo no podías usar internet, no había internet en el colectivo, ahora hay, ¿no? En el colectivo tenías, si querías, de alguna forma algo distinto a mirar por la ventana, bueno, agarrabas un libro o leías el diario o hacías un crucigrama, y hoy por hoy, bueno, tenés disponible el celular, ¿no? Qué tentación, hablando de todo esto de las adicciones y cómo se genera todo esto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te propongo, Bichingui, que vamos a escuchar otro temita. Dale. Y seguimos con esto porque me parece que da para mucho más. Y en realidad hablamos poco del libro, en realidad. Sí, sí, sí. Hablamos de otros temas, pero que están buenos también. Dale, dale. Parece interesante y bueno, podríamos ir con otro temita, ¿no? Dale, acá una cosa que nos aclaran también, que el scrollear, a este caso de esta chica, le indujo depresión y pensamientos suicidas, ¿no? Entonces este es el motivo también de este juicio que se inició contra las plataformas, ¿no? Exacto. Y bueno, esto es nada más que la punta del iceberg, ¿no? Porque debe haber muchos casos como este mucho más silenciosos, que de todas maneras son bastante graves. Así que bueno, ahí la seguimos. Dale. Y vamos a escuchar otro de este disco, que me interesa mucho este disco del Cuelgue con Lito Nevia. A ver. Aprendí a escuchar la canción del viento por necesidad, como respirar, y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad. Hay que perdonar y es por uno mismo, no hay por qué cargar penas de alguien más. Y lo que solté se volvió más vivo. No podemos enjaular lo que está destinado a volar. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí. Por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente al latir con toda la inmensidad. Te reconocí entre tanta gente y te vi reír ebria de ilusión, y lo que soñé se volvió camino, que se unió en el trino cristalino de un mismo cantar. Supe naufragar construyendo un barco, aprendí a rezar perdido en el mar, y el mapa que encontré se volvió tesoro, se fundió en el oro de los ojos que te vieron crecer. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí. Por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente al latir con toda la inmensidad. Toda la inmensidad. Por eso te quiero aquí, fluyendo cerca de mí. Por eso te fui a buscar del otro lado del mar. Fue para reconstruir todo lo que no se ve, pero se siente al latir con toda la inmensidad. Hijo, el recoveco entre las sierras donde el principio de realidad no puede alcanzarte. Bueno, y seguimos acá en Entresijo con charlando con Cevita de acá un poco del libro este, que a mí ya está tanta pantalla hasta me hace olvidar el nombre del libro. Así que, ¿cómo es? Más libros, menos pantallas. Más libros, menos pantallas, ahí va. Así que, sí. Bueno, te quería comentar. Obviamente, el libro es bastante largo, bastante extenso y con, te diría, fácil supera las 500 referencias. Así que, por eso decía que está bien documentado. Sí. Y bueno, toda la primera parte nos habla de la importancia de la lectura en los menores. Pero uno diría, bueno, sí, está bien que los niños lean, ¿no? Cuentos con ilustraciones, con cuentos, fábulas o lo que sea. Pero habla de la importancia de leerles desde que son bien pequeños. Y sí, acá nos dice Mati, el libro te lleva a profundizar en un tema, a darle tiempo, ya va en contra de lo efímero. Mati, que nos está escuchando, que le mandamos un saludo. Un saludo un nuevo, para Mati. Otro más, porque ya le mandamos sí, al principio. Pero... y totalmente de acuerdo, porque vos el libro lo podés parar en cualquier momento. Vos vas trabajando sobre las imágenes que te remite. Ahí está la diferencia con un material audiovisual, por ejemplo. Y por eso nadie para, salvo para ir al baño, ¿no? un video. Claro. Pero normalmente, salvo que sea un guión muy, ¿no? Muy, muy, muy nutrido, muy así complejo, con diálogo, ¿no? Que decís, uy, ¿qué pasó acá? Me quedé dormido, lo voy a retroceder. Pero si no, es como que normalmente vos no parás una película. Decís, bueno, ya está. Y un libro sí, va. Yo por lo menos sí pongo pausa y lo releo y digo, no sí, sé si, difícil, no sé... difícil que te adelantes dos páginas del libro, viste, sin leerlas, porque no. Tuviste que ir al baño, si tenés, le pones un marcador, un papelito. No sé si les pasa, a ver si quieren que nos digan acá los oyentes si... que nos están escuchando. Le mandamos un beso a Gabriela también, que nos está escuchando. Un besito. Un besito para que se mejore, que está ahí con sus ñañas. Y... no sé, digo, a mí me pasa a veces con los libros, digo, y me parece grave, no sé, siempre me pasa un poco, pero cada vez me pasa más que vos empezás a leer y me está empezando a pasar con otras cosas, ¿no? Y decís, uy, pero esto ya lo leí. Y mirá, todo esto no me acordaba. Sí, ¿no? Sí, pasa. A mí me acuerdo, en la época que leía más, me acordaba, por ahí me pasaba que te quedás dormido, ¿no? Como tal que estás cual. Leyendo y te quedás dormido. Que es una, por ejemplo, yo eso no lo hago más, leer antes de dormir era antes por ahí una práctica común, y no solo mía, segura de muchas personas, y que ahora, bueno, yo por lo menos reconozco que lo dejé de hacer, leer a la noche. Y, sí, y, sí. Y ahí, bueno, ¿no? Como uno dice, lo agarrás al día siguiente, ah, mira todo esto, me estaba quedando dormido y no lo registré, ¿no? Y por ahí te leíste una página y decís, ah, pero esta frase sí me acuerdo. Tal cual. ¿No? ¿Cómo es eso? Tal cual. Bueno, eso pasa porque, como te digo, ya el cerebro está luchando. Está diciendo por un lado, che, andate a dormir. Por otro lado, está registrando lo que lees. También ahí el tema de lo que absorbe el inconsciente. Ni hablar de quedarse dormido mirando una película. Uno dice, bueno, ay, me quedé dormido a los 30 minutos. Y te levantaste cuando terminó, ¿viste? Pero algo de todo eso pasó. En el libro, bueno, no podés seguir leyendo con los ojos cerrados, obvio, pero sí, a mí me sucede también a veces. Y sí, no es la mejor práctica leer cuando ya estamos completamente cansados del día. Claramente, ni hablar de si estamos estudiando, ¿viste? Porque te queda nada de eso. Dice sí. Otro autor, que tiene también un libro interesante sobre la atención, que en el mejor de los casos, a aquellos que están muy entrenados y qué sé yo, los científicos los científicos o quienes estudian, digamos, temas complejos, que el máximo capacidad de retención total en un día son 4 horas, pero que para el 4 horas de lectura. De lectura, de estudio, de lo que sea. Que, por ejemplo, viste cuando ¿a quién no le pasó? De decir, tengo que preparar varios exámenes o tengo que preparar uno, pero no hiciste a tiempo y querés prepararlo todos los últimos 2 días. Ah, sí. Y bueno. Porque ahí es como se especula con que como lo leíste así hace poquito. Claro, llegó más. Decís, no, y lo leí ayer, ¿viste? Pero no, porque el cerebro tiene ese límite. Y más si no estamos preparados. A ver, yo esto de 4 horas es una persona que todos los días está haciendo trabajo arduo, intelectual. Por eso, un trabajo de oficina no tiene mucho sentido que vos estés 10, 12 horas en una oficina analizando datos, haciendo tablas o bueno, el típico trabajo de oficina, porque vas a perder capacidad. Entonces, cuando estudiamos necesitamos de esa capacidad y esa pausa. ¿4 horas cómo es? A ver, pará, decime bien. Bueno. 4 horas de lectura neta, digamos, ¿cómo es? Sí, sería 4 horas de estudio, 4 horas de lectura neta para poder absorber parte de esos conocimientos. En el mejor de los casos, esto estamos hablando de una persona que se dedica a eso. Ahora, el estudiante promedio, digamos, tal vez sean 2 horas. No es que no va a absorber nada si lee 3 horas, sino que no va a estar en una cuestión óptima. Va a perder la capacidad de retención, de comprensión sobre todo, que eso, bueno, sería lo importante. Eso es en casos típicos, digamos, sin pantallas. ¿Sí? Ahora, con pantallas, ¿qué claro. pasaba? Acá, por ejemplo, nos dice Eliana, el tema es el salto de atención para mí, más que el soporte. El no poder sostener la atención en una sola cosa. No es tampoco demonizar las pantallas, se podrían usar sin seguir la propuesta de sábana de las redes sociales. ¿No? Bueno, un poco bueno, ¿no? Esto tiene que ver con lo que hablábamos un poco antes, conecta con el tema de la adicción, ¿no? Donde vos estás mirando, ¿no? Y todo esto de piezas cada vez más cortas, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, bueno, era YouTube, qué sé yo, veías un video, no sé, media hora, 15 minutos. Ahora es un short, un TikTok que te dura segundos. Sí. ¿No? Se miden segundos. Sí. Y de hecho está estudiado, ¿no? Esto ahí, si nos está escuchando Javi, seguramente nos puede aportar con eso, porque lo que vos decís en un video, esto, ¿no? Desde el marketing y todo esto, lo que vos digas en los primeros, no sé. En el primer segundo te dicen que ya tiene que llamar tu atención los creadores de contenido. Por eso muchas veces en Instagram o TikTok tenemos ese ¿cómo sería? Esa intro que nos va, dice qué nos va a hablar este video. Como si el video fuera a durar tanto, ¿no? El video puede que dure 20 segundos, pero en el primer segundo ya nos muestra una imagen que nos enganche, ese gancho. Sí, la portada, esa la famosa que, ¿no? La famosa portada, exacto. Y después todo lo que viene después, que claro, es como que de alguna forma, digamos, a ver, las personas que producen estos contenidos, pero que aparte te explican cómo producirlos, te dicen, bueno, hace esto y esto, que es lo que es la tendencia, lo que funciona. Pero a la vez yo me pregunto si todo esto, ¿no? Todo este modus operandi, vamos a decir, del engagement, que así es como se le llama al enganche que te produce, no sé, yo lo asocio con la palabra enganche, no sé si es la mejor. Está bien, es una buena regla. Pero es como un gancho, ¿no? Como que el engagement, y no sé si está bien dicho, digo, técnicamente, pero bueno, se apunta a eso, a que vos te quedes mirando o consumiendo, porque es una cuestión de consumo, ¿no? Entonces, que vos te quedes ahí consumiendo esta pieza comunicacional, por ejemplo, en Instagram. Entonces se le dice al creador de contenido, bueno, la técnica que mejor funciona es esta. Bueno, que vos hagas esto, esto, esto. Finalmente, como está esto planteado así, se termina estandarizando una forma de consumo, ¿no? Se consume así, ¿no? Primero te tiro, en el primer segundo te tengo que decir algo clave que vos no pases inmediatamente al siguiente video. En los primeros X segundos te voy a plantear una... ¿De qué te voy a hablar? Te anticipo de qué te voy a hablar, ¿no? Sí, sí. Pareciera que si uno no hace eso, no funciona tanto. Y bueno, después te voy de alguna forma, más o menos, bueno, primero esto, después aquello, etcétera. Hay como un esquema de esto. Ahora, lo que yo me pregunto con respecto a esto es, ese formato de creación de contenido, ¿finalmente no nos termina formateando nuestra cabeza? En el sentido de la forma del contenido es esta. Yo espero, ¿no? Tal cual. Directamente, como si fuera un lenguaje de programación, ¿no? Viste que cuando vos te equivocás en un lenguaje de programación te dice tal cosa expected, ¿no? Se esperaba tal cosa y no. Se esperaba que vos pusieras 4 espacios y pusiste 3, ¿no? Exacto. Entonces, error. Entonces, acá también uno podría pensar, bueno, acá se esperaba, ¿no? No sé si se entiende la cuestión. Sí, se esperaba un cierto formato. Y eso me conecta justamente con algo que justo tenía marcado del libro, que básicamente es una referencia a una frase que acuñó Marshall McLuhan, que era un... que estudió todos los... ya en los 50 estudió a qué se referían los medios masivos de comunicación y cómo funcionaban y qué efectos tenían. O sea, también se puede tomar de la referencia que vos hiciste de Edward Bernays. Cómo esos formatos nos van condicionando. Entonces, la gran frase que él acuñó era esta de el medio es el mensaje. Sobre todo orientada a la televisión. Cómo el propio medio va formando esa expectativa, como vos decías, o aquello que nos cuenta. Porque obviamente cuando se pasó de la radio como medio masivo a que muchos radioescuchas pasaran a ser televidentes masivos también, sí. Bueno, el valor añadido, la tele lo cambió todo. Eso lo habla también otro autor, Neil Postman. También muy interesante lo que plantea, cómo ese salto de lo visual modificó, bueno, todo, la forma de comunicar. Todo. Porque vos podés decir, bueno, pero ya existía el cine, ya existía la fotografía, pero bueno, como medio masivo, la televisión fue ese quiebre que acercó a los hogares un medio audiovisual. Y eso, lo visual que se le sumó a lo radial, lo cambió todo en ese momento. En ese momento donde, obviamente, hay que poner el contexto, no, es hace casi un siglo, ¿no? Sí. Entonces, acá citando al pero para citar, a ver, hay que querer un cachito de del texto para sí. terminar esta idea. El medio es el mensaje, decía el McLuhan. A través de este aforismo, el autor quería expresar que la forma contamina irremediablemente el fondo y, por ende, el modo en que el cerebro procesa la información recibida. Esto en los 50, ¿no? Ya, ¿no? Claro, diciendo, sí, es, sí. Es sí, una sí. reflexión que ya se hizo en ese momento, hace, bueno, 80 años. Sí, por eso no es nuevo. Y bueno, sobre ese tema, bueno, se ha escrito mucho, claramente. El McLuhan es como el más reconocido, siempre se lo estudia en medios, en sociología, como en psicología también, me imagino, como el gran... Como que pudo definir esas bases de la influencia de los medios masivos. Ajá. Mirá, yo no lo conocía. Bueno, ahora quizás lo te interese buscar me algo. Me interese conocerlo. Él. Claro. Como dice Dolina, querría haberlo leído. ¿No? Como. La gente no quiere leer. No quiere leer. Quiere haber leído. Que es una gran frase, la verdad, porque. Porque es cierto, a veces me pasa de, che, y leíste tal cosa, o viste tal otra, o no sé qué. Y la verdad es que hoy, con aparte de vivir, uno tiene todas estas cuestiones de consumo y no llegás. Entonces, como que es quizás es más importante que alguien te diga por qué es relevante ver o dejar de ver algo que verlo realmente. Y hay mucha gente en las redes hablando horas sobre un material que viendo el propio material. Bueno, Sebastián De Caro dice, no, claro, vas a ver la película que dura una hora y media, ver el clásico no lo ves, pero ves un video en YouTube que habla 4 horas sobre esa película. O sea, también a veces las famosas reacciones, ¿no? De también de YouTube, de... Por ahí vos reaccionás a un video que es de 15 minutos y podés estar desglosándolo ahí como... 2 horas, claro. Entonces, bueno, no la ironía del medio. Acá el medio moderno, postmoderno, ya a veces pierde el eje. Hay otro canal que también lo veía mucho, que justamente analizaba obras de Hollywood, películas. Y películas de hora y media y hacía el chico este, hacía videos de 4 horas, 5 horas, o sea, analizando frame a frame. Interesante el laburo que hacía, pero bueno, también decís, che, tu video dura el triple que la película. No sé, veo 3 películas en ese momento, no sé. Sí, hay de todo en la viña del señor. Exacto. Bueno, mirá, vamos a hacer una cosita. Escuchamos otro temita que me está gustando escuchar este disco, que es un disco cortito de 4 temas del Cuelgue con Lito Nevia. Dale. Y vamos a ir a unas noticias también, a ver cómo sale nuestro sistema automatizado. Nos sabrá disculpar la audiencia, esto es un proceso en construcción. Ahí nos preguntaban de qué iba. Bueno. Es un work in progress, pero así en tiempo real, ¿no? Que vamos haciendo y ajustando sobre la marcha, porque si no, bueno, es como que está bueno ahí lanzarse a la aventura del vivo y de la comunicación. Y bueno, esperemos que no les aburra demasiado. Vamos a escuchar este temita que yo la verdad que es la primera vez que escucho esta versión. Solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. hasta la próxima vez. Así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tan se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía y la del día que dijiste que tenía que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estará se trata de vivir. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Se trata de vivir. Está charo esto, Julio. Bueno, y ahí seguimos con este programa. Estas son las noticias de los principales medios de Argentina para sábado 4 de abril por la tarde, 9:50. En el plano internacional, el conflicto en Medio Oriente se intensifica con un ataque aéreo que golpeó centros petroquímicos estratégicos en Irán, mientras Israel bombardeó una mezquita y destruyó un puente clave en el Líbano. Estados Unidos advierte que Irán podría atacar universidades libanesas, y una peruana con sus tres hijos y un estudiante recibieron asistencia de Cancillería Argentina tras ser evacuados desde Irán hacia Turquía. En paralelo, Rusia combina ataques nocturnos con drones y bombardeos diurnos sobre Ucrania, según denuncias de Kiev. En política nacional, el máximo diplomático de Irán abandonó la Argentina en medio de crecientes tensiones, mientras el senador Valentín Valdés busca ponerle un límite a Milei y pide que el país no quede arrastrado a una guerra ajena. El presidente Milei se distancia del libre mercado al congelar precios de combustibles en YPF, medida que genera controversia. Las provincias se plantan y enfrían el plan electoral de Milei, mientras Baltasar Garzón sugiere que el gobierno debería tomar nota de la marcha contra la dictadura. En el plano económico, la inflación de marzo superaría el 3% impulsada por la suba de combustibles y útiles escolares. La deuda externa argentina alcanza un récord de 320.305 millones de dólares, mientras Carlos Melconian cuestiona las declaraciones de Luis Caputo y apunta contra el plan económico del gobierno. El precio de los alimentos en el mundo subió 2,4% en marzo, aunque la oferta de cereales amortiguó el impacto de la guerra. En temas sociales, la desocupación ampliada fue el doble de lo marcado por el INDEC, revelando una crisis social encubierta. En Córdoba, los trabajadores enfrentan la necesidad de trabajar más para subsistir, mientras desde La Tinta destacan el rol de Mercedes-Benz durante la dictadura y el conflicto de Malvinas. Otras noticias en breve: murió Biolcati, clave en los intentos desestabilizadores del gobierno democrático en 2008. Trump baraja reorganización más amplia de su gabinete ante creciente presión por guerra con Irán. Trump impondrá arancel del 100% a algunos medicamentos patentados. Leandro Massacesi habló tras su renuncia en Capital Humano: no cometí ningún acto ajeno a la ley. China redujo su contaminación, pero era lo que protegía el Ártico. Especialistas dudan sobre una de las principales ventajas de los dólares del colchón. Se publicó el ranking de senadores 2026 que muestra quiénes tienen mejor imagen y cuáles están en zona de descenso. El tiempo para las 9:30 de la noche de este sábado 4 de abril. En la población, Córdoba, la temperatura actual es de 14 grados con humedad del 84%. Hay viento moderado desde el este-sudeste a 16 km por hora y se registran chaparrones. Para lo que resta del día se esperan 2 milímetros más de lluvia. Mañana la mínima será de 13 y la máxima de 14 grados con lluvia moderada que podría alcanzar los 7 milímetros. Precaución al conducir y en el cruce de arroyos. Bueno, y seguimos acá con Cevita hablando de libros, de pantallas, de adicciones, de manipulaciones, de personajes de la historia, de análisis, de sociología y psicología y muchas más cosas sobre las que no somos expertos, ¿no? Pero bueno, nos gusta charlar de esto. Son temas que nos convocan, así que... Bueno, que nos convocan y que nos afectan. Así que sí, por ejemplo, me han preguntado varias veces, bueno, vos, ¿cuántos libros leíste? ¿Cuántos libros tenés? ¿Para qué lees tanto? Y bueno, justamente este libro mencionado, nuevamente lo nombro, Más libros, menos pantallas. Comienza la última parte diciéndonos, citando en realidad a un escritor, Charles Danzig, lo citamos, que dice: ¿para qué leer? Para ser menos obtuso, perder los prejuicios, comprender. ¿Para qué leer? Para comprender a los obtusos, a los que tienen prejuicios y les gusta no comprender. Y me parece que es... ¡Está bien! Me parece, gracias. Está muy buena como para... Para bueno, es eso, ¿no? A ver, no. Son preguntas, viste, que vos decís, te tengo que responder, ¿entendés? Es esto, en versito acá lo resumo. Por ahí nos damos cuenta que los obtusos somos nosotros, ¿no? En dos líneas, claro, en dos líneas, te lo resumo así nomás. Pero claro, tampoco que el que sepa leer bien, el lector. No te coloca por encima del que no lee, eso está claro. Pero bueno, quizás, como dice Danzig, sea una cuestión para quizás chocarnos contra esa pared, contra esa falsa idea de que nos la sabemos todas y decir, ah, mira. Otra cosa que tiene el libro, Javi, muy interesante. Te confronta más con lo no conocido, ¿no? No sé si decirlo desconocido, pero leer te confronta con encontrarte con ideas, con... En general, digo, no importa lo que leas, ¿no? Pero con cuestiones que uno dice, ah, mirá, ¿no? Como esto, ¿no? Sí. Entonces, eso de alguna forma uno podría pensar que genera algún tipo de humildad. No sé, no, ya sé que no siempre, pero bueno, como que en la medida en que uno no ejercita la capacidad de asombro, ¿no? Te iba a decir eso. Y digo, no sé, la capacidad de asombro te la puede dar YouTube, te la puede dar TikTok. No sé, yo sé que esto va a sonar un poco como sesgado, como que suena un poco como en contra de, ¿no? Pero no sé, hay que preguntarse, Fran. A mí me gusta, yo soy no de TikTok, pero bueno, qué sé yo, YouTube. Hay un montón de cosas que me parecen interesantes. Y aprender a hacer cosas, arreglar no sé, hoy por hoy puedes aprender lo que quieras aprender ahí. Es una herramienta fantástica. Sí, total. Ahora, eso u otra plataforma puede... ¿Es saludable que reemplace a la lectura? Bueno, esa es un poco la pregunta, supongo, que se hace este libro, ¿no? Que estamos comentando. Más libros, menos pantallas. Correcto, sí, sí. Sí, por supuesto que lo... A ver, internet y las redes y todo lo que ofrecen es una herramienta que va más allá de los sueños de cualquier persona que se lo hubieras planteado hace 20 o 30 años. Digo, vas a tener un lugar donde vos podés consultar, no sé, cómo arreglar un lavarropa, no sé, y no, para arreglar un lavarropa tenés que ser técnico, tenés que estudiar, tenés que hacer un curso, tenés que... O me enseñó mi tío y rompí 3 lavarropas en el camino, ¿viste? En ese sentido... Te enseñó como el orto igual. Claro. Te lavarropa y te enseñó tu tío. Claro, bueno. Andá y hacía un curso. Tu tío también lo había aprendido. Salía más barato, lo había aprendido de su tío, que tampoco sabía. Bueno, pero... tal cual. Entonces, yo creo que cada medio, volviendo a McLuhan, cada medio tiene su fuerte, cada medio tiene sus limitaciones. Si, a ver, por ejemplo, leer, tenés que tal lavarropa, tenés que arreglarlo así, tal modelo, y tiene tal tuerca y no sé qué. Y bueno, si tenés que verlo eso en un cuerpo de texto es complicado. Ahora sí. Yo me acuerdo que, perdón, ¿no? Si ves una foto, un video, mucho más fácil de entender eso. Perdón la digresión. Volviendo a esto que hablábamos hace un rato de esta generación de la que nosotros... Bueno, yo digo felizmente, ¿no? Formamos parte, que hoy tenemos entre 35 para arriba, vamos a decir, ¿no? Que conocimos la era analógica, decíamos antes. Bueno, conocimos lo que eran los foros de internet, ¿no? Lo que era... Yo me acuerdo cuando tenía auto... preguntar cómo resolver cuestiones, ¿no? Que a mí me interesaba aprender de mecánica, que siempre me traté de... Bueno, me gusta el conocimiento y el hágalo usted mismo. Tal cual. Y decir, bueno, ¿no? Estábamos en el momento de... Bueno, mira, me pasa tal cosa, era texto, ¿no? Bueno, mandame una foto, ¿no? Era como eso, ¿no? El salto cualitativo era la foto. No, claro. No, ni soñando podías mandar un video, ¿no? A un foro. Pero sí una foto. Bueno, mandar una foto bien, que se vea tal y tal. Ah, mira, lo que tenés ahí arriba, a la izquierda, a la derecha, no sé. Sí. ¿No? Es tal cosa. Fíjate, no sé, dale un cuarto de vuelta de un tornillo, no sé, sí. Lo que sea. No, eso ahora, digamos, en ese momento era crucial, ¿no? Contar con una foto, por ejemplo. Ahora ya pasó a lo trivial, ¿no? Tenés el video, tenés el que te explica, mirá esto, así. Lo hago una videollamada, ¿no? Tal cual. Estamos hablando del año, perdón que sea autorreferencial, pero 2008, no sé, no hace tanto. Sí. Ayer nomás. Menos de 20 años, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, todo eso ya no existe más, ¿no? Como que uno en ese momento... Hay algo del orden de la fascinación también, ¿no? Porque uno dice, mirá, loco, yo lo miro ahí a la distancia y me veo a mí en, qué sé yo, 20 y pico de años preguntando cómo arreglar un auto, así, así. Y digo, mirá qué loco, ¿no? Y mirá si esto no lo hubiera tenido, ¿cómo lo hubiera arreglado yo? No lo habría arreglado. Y tuve la ayuda a distancia de una persona que se copó, que estaba en un foro del club de tal auto. Vamos a decirlo, del 205, un auto inmejorable, ¿no? Sé, auto noble. Auto noble si los hay. Si los hay. Y bueno, era una cosa de loco. Decís, yo estoy acá, el tipo este que me está contestando está en otra provincia o está a 100 kilómetros y me resuelve el problema. Hoy por hoy, el apreciar eso, no está como, ya está todo dado, está todo en internet, está todo en YouTube. Hay otra forma de vincular el mundo, sí. Pero esto, ¿no? Esto es, estamos hablando, por ejemplo, esto es el conocimiento, ¿no? De vincularse con el conocimiento. En ese momento no había un video que te explicara en internet, tas, esto, aquello. Hoy por hoy, si lo vas a buscar, seguramente tengas cantidad, ¿no? Cantidad de videos que te estén mostrando cómo resolver. No sé si en ese auto puntualmente, pero digo, no había tal disponibilidad. Y las generaciones más jóvenes dan por hecho que eso es así. Ahora, se te corta internet, ¿no? Sí. Vos recurrís permanentemente a la IA o a lo que sea. Y cualquiera de nosotros estamos hablando, ¿no? Sí, y sí, sí, por supuesto. A internet, ¿no? Vamos un pasito más atrás, a Google. Sí, no tenés internet y... ¿Qué pasó? ¿Te quedaste en bolas total? Claro, tal cual. Yo siempre lo pienso. Eso es un ejercicio interesante, lo de decir, bueno, sí, lo googleo, lo busco en internet, lo busco en YouTube. Pero imagínate que te pasa lo del auto y estás en un lugar. Ojalá que no, pero bueno, te pasa en el medio de una ruta y no tenés señal de teléfono, no podés llamar a la grúa, no podés. Y bueno, y decís, ¿y qué hago? ¿Viste? Te quedaste en un camino que no pasa nadie, ¿viste? Y decís, ¿y ahí qué haces? Pero capaz decís, otro, antes el analógico, el señor analógico, decía, bueno... Nos atrofia esto, ¿no? Capaz tenía una guía, ¿viste? Del 205, del auto que tiene, ¿viste? Y capaz que no lo ibas a resolver en un toque, pero decías... Che, no tengo idea. Yo tenía el manual. El que me lo vendió me lo vendió con el manual. Bueno, ahí lo tenés. Ahora. No el manual de taller, pero bueno, el manual al fin, ¿no? Otro momento. Bueno, ahora si es que tenés acceso al manual, seguro que es online. Vas a decir, bueno, cualquier cosa lo consulto. Pero te pasa esto y en el medio de la ruta y ¿qué haces? ¿Viste? Quedaste varado. Entonces, pero más allá de que vos... No sé, decís, no, bueno, tengo internet satelital, me lo voy a asegurar, no sé. Es esta cuestión de cómo ya es la extensión, ¿viste? Como si fuera el nuestro brazo, ya el celular y internet y la IA es esta extensión. Entonces ya hay muchos estudios que ven esto, donde nos dicen que este qué frágil, ¿no? También. Qué frágil. Porque la calculadora, se te acabó la pila y no sabes cómo sabes sumar. No sabes la tabla, no sabes. Claro. ¿No? Me parece que un poco de esto. Yo digo, lo traigo porque estamos hablando de esto, me parece, en algún punto, ¿no? De cierta autonomía. Donde por momentos parece que hay como una herramienta, algo que nos ayuda, que de hecho nos ayuda, pero que nos hace dependientes, ¿no? Por eso, en el momento que vos te olvidás que eso es una herramienta, que vos tenés que ponerla a tu servicio, ahí es cuando vos te desempoderás, perdés poder. Porque si vos tenés claro la mayor parte del tiempo de que estoy usando esto como una herramienta, lo estoy usando a mi favor... O estoy haciendo esta búsqueda porque se me ocurrió algo puntual y necesitaba tener acceso, me parece perfecto. Por eso, y hay herramientas para concentrarse, digamos. Por ejemplo, hay extensiones. Yo tengo una extensión en YouTube que evita mostrarte todos los videos relacionados cuando termina uno y clavarte otro enseguida. Porque si no entras en esa scroll, en esa... No, en este caso no en scrolleo, pero en ese loop, en ese ciclo infinito, Y vos quizás, sí. Vos quizás, y no sé, entraste a buscar una canción y después terminaste viendo un video de, qué sé yo, de 57 minutos de cómo cepillar un chancho, ¿viste? Por decir algo exagerado, pero seguramente hay un video que sea similar a eso. Y, sí. Y bueno, fuiste a buscar ese video, fuiste a buscar la canción y ya, querías... Y te enganchaste con otra cosa. Te enganchaste con cualquier cosa. Acá nos dice Mati, por ejemplo, la mente necesita tiempo y espacio para procesar las experiencias. Y ese es el gran problema de las redes. Contenido que te lleva a lugares distintos cada minuto... Y al final queda una sensación de vacío. Bueno, esto un poco en relación a lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? De los tiempos y el tema este de la, ¿no? De lo efímero, de saltar de una cosa a la otra. Sí, tal cual. Hay un tiempo de, como en la música, ¿no? Hay un tiempo de silencio también, que es necesario. Las redes no te proponen silencio, necesitan un continuo donde vos consumas, ¿no? Sí, sí, esta cosa de tener que estar aparte, como estar actualizados, saber la noticia de la última hora, saber cuál fue el último video viral, ¿viste? Me pasa mucho, che, ¿viste tal video que salió? Y capaz salió hace 6 horas y no lo vi, ¿viste? Y como que, y como pasa tan rápido esto de la viralización... dentro de 6 horas ya es irrelevante muchas veces eso que ¿cómo no lo viste? Y después al día siguiente vos le decís, che, la noticia, no la información, che, lo vi, y no, pero ya fue eso. Y vos te quedás como, bueno, ok, no era tan importante, entonces ¿para qué me lo comentás si era una pavada? Digo, o era algo gravísimo, podía ser algo, una noticia grave, pero ya lo tapó lo nuevo. Entonces esto, el lo que llaman el FOMO, el miedo de perderse cosas, ¿viste? Todas estas nuevas acrónimos, estas nuevas cuestiones que en realidad son todas derivadas de este uso ya casi enfermizo, de descontrolado y sin un norte de estas tecnologías, porque como decíamos antes, son adictivas. Entonces, siempre y cuando uno tenga la conciencia y los ponga a su servicio, me parece que son herramientas buenísimas. En el momento que uno pierde... Pero podés, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Podés tener la conciencia cuando eso está diseñado para generar adicción, digamos? Es como decir, bueno, tomá cocaína y tenés la conciencia para usarlo con moderación. Y medio que no se puede. Bueno, pero vos sabés que tomar cocaína es perjudicial para tu salud, digo. Claro, pero no, es como... Creo que cualquier público conocimiento, ¿no? Te están poniendo un arma de alguna forma en la que para dañarte a vos mismo en la mano y no te están diciendo que, che, claro, que esto es jodido. Quizás la gran diferencia y que pasa mucho en nuestras sociedades es el tema de los estados, de las legalidades. Obviamente que scrollear en TikTok o en Instagram es legal y obviamente que tiene que serlo, pero bueno, ya hablamos del caso chino de que se limitan ciertas redes. Quizás no sean tan ingenuos de decir dale rienda suelta que no pasa nada. Y pasan cosas. Y creo que igual el usuario promedio sabe que estar, no sé, 8 horas y media como el usuario promedio aquí. Yo creo que no nos damos cuenta que estamos 8 horas y media. No, no te das cuenta. ¿Por qué? Porque se te pasa volando. Porque decís, voy a ver un cachito de Instagram. A mí me pasa. Y de golpe pasó 1 hora, 2 horas y decís... ¿Y qué te queda de eso? Entonces, como dice Mati, nos queda una sensación de vacío. No sé. A ver, yo pienso que al final, cuando ya pasaste del reel número 20, ya está. Entraste en esa dinámica y ya te perdés. Eso sí, esa es la parte adictiva. Esa es la parte donde perdés el control. Aunque no estés viendo nada... Tal vez nada grave, digamos. Capaz estás viendo chistes, memes, cosas que decís, bueno, esto es inocente. Pero ahí volvemos a esto de el medio es el mensaje. En este caso, el medio y cómo están armadas las redes es un, una cuestión que tiene ese potencial adictivo. Sí, o directamente yo creo que esa intención, ¿no? Como potencial. Bueno. Yo, para mí te quedaste corto. Sí, bueno, acá sí, nos decía Eliana también, en relación a lo del bloque anterior, de la CIA, la radio, la tele, etcétera, que hablábamos hace un ratito. La escritura, de hecho, también es una tecnología, una muy antigua. Platón decía que escribir debilitaba la memoria. Mirá vos. Walter Ong refiere al respecto que la escritura reestructura la conciencia. Todo nos reestructura cognitivamente. El tema es darse cuenta. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Esperemos que acá poner un granito de arena en el, en ese... Se dio está, cuenta. Sí, está muy bueno el, la apreciación de Eliana, ¿sí? Sí, sí, claro, Platón decía eso, tenía como esa filosofía de enseñanza a sus alumnos de la... Bueno, de desdeñar la escritura. Bueno, yo creo que hoy por hoy ya nuestras mentes es difícil más la oralidad del pasar conocimientos exclusivamente a través de lo oral. Pero bueno, creo que igual está muy bueno cuando, no sé, uno se cruza quizás más a una persona mayor que se sabe esas historias, ¿viste? Como los que te saben contar un cuento, ¿viste? Un cuento ya sea sí, con un final humorístico o no importa, ¿viste? Y yo lo aprecio mucho con la gente que sabe contar historias, que quizás no se da cuenta. Los narradores que todavía quedan, pero claro, si vos lo ves es gente más grande. Yo me sorprendo a veces de lo bien, de cómo entras en esa historia, de lo bien que sí, te cuentan. Y yo decirle, che, wow, qué bien lo contaste, ¿no? Sobroso sabelo. Claro, y viste, y la persona quizá ni siquiera tiene el registro de eso, pero bueno, quizá nosotros los intermedios, los analógicos, los millennials, vemos eso y decimos, wow, qué bien esto, ¿no? Nos gusta eso, nos gusta esa cuestión de la transmisión oral y... Y sí, bueno, nos quedamos ahí como un poco entusiasmados. No sé. Sí, yo creo que igual es algo de lo humano también. Creo que si a un chico le contás un cuento bien contado, igual te va a escuchar. No sé, se va a enganchar en algún momento. Sí. Sí, habrá que... Bueno, hay que apostar, bueno, y está difícil para... competirle a todo esto, pero bueno, sí hay que buscarle la vuelta para que estos mundos que están acá a la vuelta de la esquina, que algunos de nosotros hemos conocido, no se pierdan, ¿no? Quizás. Sí, sí, creo que lo mejor es como el equilibrio entre esos mundos, entre lo digital y lo analógico. Sí. Y bueno, es medio por ahí una quimera, pero bueno, habrá que buscarle ahí la manera de no volver a la era de las cavernas y bueno, como decís vos, tomar lo mejor de los dos mundos. Bueno. Así perfecto. Que bueno, gracias por tu charla, por tu aporte, gracias a las personas que estuvieron acá escuchándonos pacientemente en esta noche medio inaugural de este espacio, que lo vamos renovando esta celebración de estos comienzos periódicamente, lo posible. Así que bueno, un abrazo a quienes nos están escuchando y bueno, gracias Eva por estar, por tu aporte, por tu análisis. Y bueno, muchas y bueno, gracias. No sé si querés decir alguna cuestión más, alguna reflexión final. No, bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio, que siempre me parece rescatable tener algún momento de reflexión o que bueno, creo que en este momento, siempre, en todo momento, pero en este momento está bueno rescatar la importancia de la cultura y bueno, eso, lean lo que les guste, lo que les plazca, por placer, por lo que les surja, ¿viste? Esa sería como la última reflexión y me parece que siempre nos deja algo, ¿viste? El libro. Y si no nos gusta, como ya lo dijo Borges hace muchas décadas, que no leamos por obligación, que nadie nos va a venir a correr con un piedrazo atrás, porque bueno, es eso, es para, como decía al comienzo, uno de los placeres terrenales, y me parece que vale la pena ahí, bueno, eso, es poder sentarse bajo un árbol con un libro y es un buen amigo. Bueno, nos quedamos con esa imagen. Nos vamos con Pescado Rabioso. Mañana o pasado. Gracias por estar ahí.